Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Una oleada de protestas inspiradas en los levantamientos de Egipto y Túnez continúa hoy en Medio Oriente y en el norte de África. En Bahrein, miles de manifestantes antigubernamentales están ocupando una plaza de Manama, la capital del país, tras dos días de enfrentamientos con las fuerzas estatales. En un discurso público poco habitual, el rey Hamad bin Isa al-Khalifa anunció una investigación de la muerte a tiros de dos manifestantes el lunes. Mientras tanto, en Libia se produjeron enfrentamientos en la ciudad oriental de Bengasi, la segunda más importante del país, luego de que los manifestantes se lanzaran a la calle para denunciar a Muammar Gaddafi y su gobierno de larga data. Al menos 14 personas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad de Libia intentaron dispersar a la multitud. Según se informó, las protestas comenzaron luego de que familiares de las víctimas asesinadas en la masacre de una prisión hace 15 años se concentraran tras el arresto de un destacado abogado de derechos humanos. Los opositores al gobierno están organizando nuevas protestas para el jueves. En Irán se produjeron enfrentamientos en el día de hoy en el funeral de un manifestante asesinado durante una masiva protesta antigubernamental que tuvo lugar el lunes. Y en Yemen las protestas contra el presidente Ali Abdullah Saleh, que gobierna esta nación desde hace más de 20 años, se intensifican en su sexto día consecutivo. En el día de hoy, los partidarios del gobierno atacaron a manifestantes en favor de la democracia mientras estos iniciaban una marcha desde una universidad de Sanaa, la capital yemení. El martes, el presidente Obama se refirió a las protestas de Irán y Medio Oriente en una conferencia de prensa realizada en Washington. Comparando la represión del gobierno iraní contra los manifestantes con lo sucedido en Egipto, Obama pareció sugerir que el régimen de Mubarak, respaldado por Estados Unidos, no trató de reprimir violentamente el reciente levantamiento. El presidente Obama declaró: lo que fue verdad en Egipto debería serlo también en Irán. La gente debería poder expresar sus opiniones y reivindicaciones y procurar un gobierno más receptivo. Lo que fue diferente fue la respuesta del gobierno iraní, que fue dispararle a la gente, golpearla y arrestarla. Espero que sigamos viendo al pueblo de Irán con el coraje de expresar su anhelo de mayor libertad y un gobierno más representativo. Obama also defended his administration's handling of the Egyptian uprising. Obama también defendió la forma en que su gobierno encaró el levantamiento egipcio y afirmó que deseaba evitar que pareciera una intromisión para presionar en favor de una transición. Pero el mandatario se rehusó a admitir que dos altos funcionarios, la secretaria de Estado Hillary Clinton y el enviado especial Frank Wisner, expresaron su respaldo al régimen de Mubarak. El presidente Obama agregó: what we didn't do was... Lo que no hicimos fue fingir de que podíamos dictaminar el resultado en Egipto, por lo que fuimos muy cuidadosos en dejar en claro de que era importante que se tratara de un acontecimiento egipcio, de modo que Estados Unidos no se convirtiera en el centro. Dimos un mensaje muy claro de que creíamos en una transición ordenada, significativa, que debía tener lugar más temprano que tarde, y fuimos coherentes con ese mensaje de principio a fin. El Consejo Militar que está al mando en Egipto anunció nuevas medidas en su supervisión de la transición desde el gobierno del expresidente Hosni Mubarak a la democracia. El Consejo afirma que entregará la autoridad a un gobernante civil electo dentro de 6 meses. También dispuso la conformación de un comité jurídico que redacte una constitución revisada en 10 días. El comité, integrado por 8 miembros, tiene a su cargo la tarea de dar nueva redacción a 6 artículos de la constitución y se espera que modifique las secciones relativas a los límites del mandato presidencial, la supervisión judicial de las elecciones y la potestad del presidente para hacer enmiendas constitucionales y restringir las libertades civiles. Una vez terminada, la constitución reformada será sometida a un referéndum popular. Uno de los integrantes del comité es miembro de la alguna vez proscripta Hermandad Musulmana. El martes, la hermandad anunció por primera vez que formará un partido político que se presentará a las elecciones parlamentarias. El gobierno de Obama reveló una nueva política que, a su entender, ayudará a los opositores de todo el mundo a evadir las restricciones a la libertad en Internet. Inspirada en el papel clave que jugó Internet en la organización de las protestas en los recientes levantamientos de Egipto y Túnez, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos ayudará a los bloggers y activistas a evadir la censura estatal. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: creemos que los gobiernos que han levantado barreras a la libertad en Internet, ya sean filtros técnicos, regímenes de censura o ataques contra quienes ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en línea, se encontrarán finalmente encerrados. Se enfrentarán al dilema de un dictador y tendrán que elegir entre dejar caer los muros o pagar el precio por mantenerlos en pie. Es posible que los gobiernos que arrestan bloggers espían las actividades pacíficas de los ciudadanos, limiten su acceso a Internet, digan lo que hacen por seguridad. De hecho, es posible incluso que lo crean así, pero están tomando el camino equivocado. In an unacknowledged irony, Clinton's comments came just as government... Sin quererlo, resultó irónico que Clinton realizara sus comentarios justo en momentos en que los abogados del gobierno comparecieran ante un tribunal de Virginia para exponer su caso a favor de tomar medidas enérgicas contra el sitio web de denuncias WikiLeaks. El Departamento de Justicia ordenó a la compañía de Internet Twitter que entregara información personal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y de otras cuatro personas vinculadas al sitio web, entre ellas Birgitta Jónsdóttir, miembro del Parlamento de Islandia. La orden dispone que Twitter presente todos los registros y correspondencia relacionada con las cuentas de las personas mencionadas, incluidos mensajes aparentemente privados enviados a través de la red social. El martes, abogados de organizaciones de defensa de los derechos civiles argumentaron que la citación debería ser declarada ilícita y que sus detalles deberían ser divulgados. En otras noticias relacionadas con WikiLeaks, el congresista republicano Peter King presentó una medida dirigida contra denunciantes que publiquen información clasificada. El proyecto implica la reforma de la ley de espionaje para calificar de acto de espionaje la revelación de fuentes o informantes gubernamentales. Una medida similar se presentó en el Senado la semana pasada. En el Congreso, los republicanos se comprometieron a presionar para obtener recortes más profundos de gastos en momentos en que el cuerpo se aboca a considerar el presupuesto de 3.7 billones de dólares del presidente Obama. Los líderes republicanos sostienen que el plan de Obama no va lo suficientemente lejos en recortar el déficit federal. La propuesta incluye un presupuesto base sin precedentes de 553 mil millones de dólares para el Pentágono, así como recortes generalizados en los programas sociales, incluida la asistencia en calefacción para los pobres. El martes, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, suscitó la polémica luego de restar la importancia a la perspectiva de que los recortes de gastos dejen sin trabajo a miles de empleados gubernamentales. Boehner dijo que así sea. El representante agregó que también deberían recortarse los fondos para la Seguridad Social y Medicare y dijo, los republicanos no nos vamos a dar por vencidos, todo está sobre la mesa. El gobierno de Obama está implicado en una disputa con Argentina por acusaciones de que un avión de combate militar estadounidense introdujo un cargamento no autorizado a Buenos Aires, la capital argentina. El gobierno argentino dice que se descubrió que un jet de la Fuerza Aérea estadounidense transportaba varios artículos, entre ellos armas, fármacos y dispositivos de espionaje sin la debida autorización. Estados Unidos sostiene que había declarado estos artículos previamente y que había recibido una aprobación por parte de las autoridades locales. El jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo que si un avión argentino transportara un cargamento similar a Estados Unidos, hubiera provocado el encarcelamiento de su tripulación en la bahía de Guantánamo. Aníbal Fernández declaró. Yo quisiera que me digan qué hubiera pasado si un avión argentino con militares argentinos o hombres de la Fuerza de Seguridad Argentina hubiesen llegado a Estados Unidos y hubiesen querido entrar armamento, material para interceptar comunicaciones, materiales electrónicos cifrados, GPS de mucha potencia y un montón de otras cosas, seguramente estarían en Guantánamo con un mameluco anaranjado. Esta disputa tiene lugar luego que el presidente Obama anunciara su primera visita oficial a América Latina. Obama planea estar en El Salvador, Chile y Brasil. Un desertor iraquí cuyas afirmaciones fueron usadas para ayudar a fundamentar la invasión estadounidense a Irak admitió por primera vez que mintió. En una entrevista con el periódico londinense The Guardian, Rafid Ahmed Alwan Al-Hanabi, conocido con el nombre en clave de Curveball, dijo que inventó relatos de laboratorios móviles, de armas biológicas y otros lugares secretos bajo el mandato de Saddam Hussein. Hanabi dice que esperaba derrocar al gobierno de Hussein y que quedó impactado cuando sus afirmaciones fueron citadas en el controvertido discurso del entonces secretario de Estado Colin Powell ante la Organización de las Naciones Unidas hace 8 años. Altos funcionarios del gobierno de Bush insistieron en destacar las afirmaciones de Hanabi a pesar de las dudas generalizadas en la inteligencia estadounidense. Más de una docena de veteranos de guerra estadounidenses presentaron una demanda colectiva para intentar obligar al Pentágono a modificar la forma en que maneja los abusos sexuales. Cada uno de los integrantes de este grupo, conformado por más de una docena de mujeres y 2 hombres, afirma que fue víctima de violación y otros abusos en las Fuerzas Armadas. Esta demanda sostiene que generalmente los delitos sexuales no conllevan castigos y que las víctimas a menudo son obligadas a seguir trabajando junto a sus victimarios. Una de los demandantes, Cory Sioka, de la Guardia Costera de Estados Unidos, contó su historia a Associated Press. Cory Sioka relató. Well, long story short, I was raped. Para decirlo en pocas palabras, fui violada. Cuando le informé a mi comando, ellos esperaron. No hicieron nada para ayudarme. Es como si no les importara. No era importante. Yo no era importante. La Guardia Costera es un servicio para salvar vidas, pero no salvaron la mía. En otro caso, una reservista del ejército declaró que dos militares de sexo masculino la violaron en Irak, la dejaron con severos moretones y luego distribuyeron un video del ataque. La reservista dice que no se presentaron cargos luego de que su comandante concluyó que no había actuado como una víctima de violación y no luchó lo suficiente, a juzgar por las imágenes registradas en el video. Esta demanda exige la creación de una tercera entidad independiente para manejar las denuncias de abusos sexuales, en lugar de hacerlo exclusivamente a través de los comandantes militares. CBS News correspondent Lara Logan has been... La corresponsal de CBS News en el Cairo, Lara Logan, fue hospitalizada tras sufrir un brutal ataque sexual durante el levantamiento egipcio. Logan se encontraba en la Plaza Tahrir en el Cairo el viernes cuando fue atacada, golpeada y ultrajada. CBS dice que Logan fue rescatada por un grupo de mujeres y soldados egipcios y ahora se recupera en Estados Unidos. New figures show rising food... Nuevas cifras indican que el aumento del precio de los alimentos ha provocado que una cifra récord de 44 millones de personas cayeran en la pobreza en todo el mundo desde junio del año pasado. El Banco Mundial dice que el precio de los alimentos ha llegado a niveles peligrosos en algunos países. El índice del precio de los alimentos aumentó un 15%, tan solo un 3% por debajo del pico de 2008, hecho que provocó disturbios en más de una docena de países. A U.S. Customs official has... Un funcionario de aduanas estadounidense fue asesinado y otro resultó herido en un ataque carretero ocurrido en el norte de México. Los funcionarios del gobierno dicen que ambos se desplazaban en un vehículo blindado con matrículas diplomáticas en una autopista muy transitada entre la Ciudad de México y Monterrey cuando fueron obligados a salir de la carretera y rodeados por un grupo de 10 agresores. El presidente Obama galardonó a 15 personas con la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país. Entre quienes recibieron el galardón se encuentran el congresista demócrata y activista por los derechos civiles John Lewis, la poeta Maya Angelou, el violonchelista Jojo Ma y el expresidente George H.W. Bush. El presidente Obama declaró: cuando miran a los hombres y mujeres que están hoy aquí, eso les dice sobre quiénes somos como pueblo. Cuando le entregamos esta medalla al congresista John Lewis, quiere decir que aspiramos a hacer una unión más justa, más igualitaria y más perfecta. Cuando se la entregamos a Jasper Johns, quiere decir que valoramos lo original y lo imaginativo. Cuando se la entregamos a Warren Buffett, quiere decir que a todos nos gustaría ser tan humildes y sabios y quizá hacer un poco de dinero en el camino. Cuando se la entregamos al expresidente George H.W. Bush, quiere decir que celebramos una vida extraordinaria de servicio y sacrificio. And protests are continuing in Wisconsin. Y continúan las protestas en Wisconsin por un proyecto de ley que eliminaría casi todos los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos y reduciría sus salarios y beneficios. El martes aproximadamente 10.000 personas se congregaron en el edificio del Capitolio de Madison, Wisconsin. También se llevaron a cabo protestas en la Universidad de Wisconsin-Madison y en algunas instituciones de educación secundaria del estado. En una declaración, el equipo de fútbol americano profesional de Wisconsin, la Green Bay Packers, que es propiedad de la comunidad y reciente ganador del Super Bowl, apoyó el derecho de los empleados a la negociación colectiva alegando lo siguiente: la larga tradición de Wisconsin de permitir que los empleados del sector público tengan una voz en sus empleados, ha funcionado para el estado desde la década del 30. Estos empleados públicos son campeones de Wisconsin todos los días y exhortamos al gobernador y a la asamblea legislativa estatal a que no les arrebaten sus derechos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.